con las palmas arriba. Meñando para aquí, meñando para allá, moviendo tu culito de lente y para atrás. Meñando para aquí, meñando para allá, moviendo tu culito para lente y para atrás. Arriba, meñando para aquí.